está pidiendo los servicios, está entendiendo que Medishop es la calidad que usted necesita por una vida mejor. Patricio, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. También darle la bienvenida a todos nuestros amigos de toda la radio, el matinal de la radio. Así es. Para poder entregar un poco de información de todos los temas que a gran parte de la población le importa. Muchas veces uno padece alguna enfermedad, alguna patología, y muchas veces no entiende por qué le puede suceder, cuáles son lo más importante, qué es lo relevante, cómo se trata. Y aquí estamos para despejar muchas dudas de las patologías que pueden tener las personas hoy en día. Perfecto. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, estimado? Hoy, mira, Juan Carlos, vamos a hablar un poco de las patologías del pie. Créanme que las patologías del pie son bastantes. Me costó bastante seleccionar algunas patologías o las más comunes. Pero acá tenemos mucho material para poder hablar. No creo que lo hagamos todo en un puro programa. Lo más probable es que lo hagamos en dos programas. Pero vamos a ver cómo empezamos un poco. Patricio, ¿por dónde comenzamos? Mira, lo más importante es recordar que Medishop es una cadena de tiendas en la cual está abocado todo lo que es Santiago y también nuestra sucursal que está acá en Plaza Puente. Recuerden que está atendida por la señora Patricia Labé. Y ella también es la ventaja que tiene Medishop, que está orientada hacia todos los grupos etarios y también está atendida por los profesionales en la cual están capacitados para poder despejar sus dudas. Medishop, por una vida mejor. Bueno, amigo Juan Carlos, para no salirme un poco del tema, ya que el tiempo nos apremia, lo más importante son, dentro de las patologías del pie, es entender qué es lo que es el pie, cuál es la función del pie. Realmente el pie es una estructura flexible. Está compuesta por huesos, tejido blando, músculo, tejido adiposo, ligamentos, tendones. ¿Y cuál es la gran ventaja o cuál es la gran función del pie? Lo más importante, que nos sostiene todo nuestro peso corporal. Y obviamente nos ayuda a desplazar de un lugar a otro. Obviamente el movimiento de la marcha es lo que a nosotros nos, lo más importante que hace el pie. Y también ese movimiento es producido más que nada por los músculos de las piernas, pero el pie es el brazo de palanca, que es el que nos ayuda a desplazarnos de un lugar a otro. La otra ventaja que tiene el pie es que nos da equilibrio a nuestro cuerpo. Una gran cantidad de consultas, o créanme, de lo que más la gente hoy en día se preocupa, es de los pies planos. Pie plano, hay que tomar en cuenta un poco la anatomía del pie. La anatomía del pie consta de tres arcos: el arco longitudinal interno, el arco longitudinal externo y el arco anterior. ¿Cómo yo identifico los cuatro arcos, o cómo yo me puedo imaginar los tres arcos, perdón, que yo tengo en mi planta del pie? Hay que tomar en cuenta, imaginarse el talón como punto de apoyo y la base de quinto ortejo o quinto metatarsiano, que vendría siendo nuestro gordo del pie, perdón, es el primero. Ahí tenemos el arco longitudinal interno. El arco longitudinal externo va desde el calcáneo hacia la cabeza del quinto, que sería nuestro dedo meñique del pie, o el dedo pequeño. Y el arco anterior va desde la cabeza del metatarso, desde el primero al quinto. Ahí tenemos nuestros tres arcos que son importantes en la planta del pie. Qué importante este tema, sobre todo considerando que tantas personas que andan preocupando los pies. Hoy día los papás tienen que tomar conciencia con los niños. ¿Es posible que una persona que tenga pie plano, siendo adulto, pueda retomar o someterse a un tratamiento nuevamente? Por supuesto que sí, Juan Carlos. Mira, qué bueno que tocaste el tema de que los papás se preocuparan de los niños. Realmente es sumamente bueno poder tratar de identificar o poder detectar en edad temprana lo que es el pie plano. Y hay que tomar en cuenta las plantillas, que es lo principal que se utiliza dentro del tratamiento del pie plano. Se empieza a trabajar en los niños alrededor de entre los 3 a 4 años. Y así, constantemente teniendo las consultas con el médico, generalmente se recomienda una o dos veces al año, vamos viendo y mejorando un poco la estructura anatómica del pie, mejorando las cargas. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me comentaste con Si una persona adulta puede retomar su tratamiento con el pie plano, sí, sí se lo puede tomar. Siempre es importante tener el tratamiento indicado, idóneo. Hay que acudir siempre, en este caso, al médico traumatólogo, al reumatólogo, que nos pueda indicar cuál es la plantilla correcta de acuerdo a nuestra dolencia o nuestro tipo de patología que nosotros tenemos en nuestro pie. También lo que hay que tener presente, que muchas veces la gente va a una ortopedia y pide algún tipo de plantilla estándar. Si realmente nosotros tenemos una patología, siempre créanme que es bueno que sea tratada por algún médico. Y siempre la persona con que tiene que recomendarnos las plantillas o ejecutar una receta son los médicos. No por yo tener conocimiento de ortopedia o traumatología, yo estoy indicado para poder recetar una plantilla. La ley no me lo permite. Las únicas personas, de acuerdo a la ley, que pueden recetar plantilla o dar una indicación médica, recuerden, siempre son los médicos. Siempre tienen que consultar a su médico tratante. Generalmente hay un dilema con lo que es las plantillas hoy en día. No se sabe si es que realmente la plantilla ortopédica mejora o solamente nosotros podemos mantener, o sea, nosotros, está más que nada hoy en día el dilema que si las plantillas quitan el pie plano o no. Hasta el día de hoy todavía no se llega a consenso si es que realmente quita el pie plano o no. Pero sí ayuda bastante a mejorar las cargas y los puntos de apoyo, los puntos de presión que nosotros podemos tener en nuestro pie, que eso es lo que nos causa las dolencias. Lo otro importante que hay que mencionar, que las plantillas ortopédicas son hechas de acuerdo a la patología del pie. Nos cabe mencionar también que hay plantillas para diferentes patologías, ya sea pie plano anterior, pie plano longitudinal, pie cavo, fascitis plantar, ¿cierto? Pie valgo, pie varo, eso especialmente en la parte calcánea del pie. Y hay muchas patologías en las cuales nosotros podemos manejar nuestras plantillas, que es el principal tratamiento del pie plano. El pie plano generalmente rara vez se opera, solamente se trabaja con mejorando las cargas, solamente. Y lo más importante que hay que tener en cuenta también son los materiales que en la cual se trabajan los pie plan, las plantillas. Se trabajan en cuero, los tipos de materiales, por ejemplo, lo que se ocupan las cuñas, los arcos, los botones, los pivotes, las barras, son diferentes tipos de materiales que se utilizan, unos de mayor densidad, otros de menor densidad. Y lo otro que hay que tomar en cuenta también es el número de calzado que el cual trabaja, que cual tiene la persona en la cual, nuestro amigo que va a trabajar la plantilla. Es importante que sepa el número de calzado del paciente para poder dar una correcta funcionalidad a la plantilla. Correcto. Sí, vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Gracias a MediChop por una vida mejor. párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Seguimos de vuelta con Mary Chop y su amigo Patricio Arancibia, su ortecista amigo. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Juan Carlos. Tomando un poco el tema del pie plano, que es un tema sumamente interesante, un tema que da mucho para conversar, vamos a hablar un poco de la estructura del pie. Hay que tomar en cuenta nosotros cómo podemos detectar el pie plano. El pie plano se detecta muchas veces sumamente fácil. ¿O cómo yo puedo saber si es que tengo pie plano? Yo mencionando un poco los tres arcos, arco longitudinal interno, arco longitudinal externo y arco anterior, yo puedo detectar el pie plano solamente con la pisada. Generalmente cuando uno se ducha o está en la piscina y sale de la piscina y va con los pies húmedos o mojados caminando sobre el suelo, nos queda nuestra huella. Nuestra huella... Entre menos marcado se vea, o en este caso la parte media del pie, entre más ancha se vea, vamos sabiendo que estamos teniendo pie plano. En este caso el arco longitudinal externo va bajando, se cae. Por eso se ve como la planta mucho más gruesa la parte media. Y obviamente están los pie planos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Muchas veces los pies planos genera bastante dolor, mucha molestia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar un poco la molestia? Obviamente tener el diagnóstico por el doctor y obviamente la receta en la cual nos mande a fabricar plantillas ortopédicas. Tener un calzado cómodo, ancho, flexible, en la cual pueda tener también ventilación, que es algo sumamente importante, porque créanme que los pies con el calzado, más o menos la temperatura interna, llegamos bordeando los 40 grados Celsius. Entonces el nivel de humedad que puede tener nuestros pies es realmente importante y poder llegar incluso hasta poder tener onicomicosis o vulgarmente conocido como hongo. También acá muchas veces la gente se preguntará si el pie plano cuáles son los antecedentes. Los antecedentes del pie plano muchas veces van asociados por una parte hereditaria, pero también podríamos decir yo alrededor entre un 70 a un 80% y también una forma idiopática, que realmente la causa específica por qué tiene el pie plano la desconocemos. Pero también es importante el correcto calzado que nosotros podamos utilizar. Generalmente las damas utilizan zapatos con taco, en la cual el zapato con taco nos genera un exceso de apoyo en el arco anterior y nos sale el callo. El típico callo que sale justamente detrás de la cabeza de los metatarsos, que realmente el nombre técnico se llama queratosis, y cuando se produce el callo se llama hiperqueratosis. El hiperqueratosis, recuerden que significa aumento. Y vamos a mencionar una parte mecánica acá específicamente. Cuando nosotros estamos en un calzado plano, cargamos un 50% de nuestro peso corporal en la parte del retropié, que es la parte del calcáneo, el talón, y un 50% del antepié, que son las cabezas de los metatarsos y obviamente los tarsos, que son los dedos. Cuando nosotros, o la mujer, perdón, no cuando nosotros, cuando la mujer utiliza un taco de 4 centímetros, nosotros estamos cargando nuestro peso corporal en un 75% en el antepié y un 25% en el retropié o en el talón. Y ese taco a nosotros también nos puede generar otras patologías que van asociadas. Por ejemplo, la hiperqueratosis o las metatarsalgias, el hallux valgus, que en la forma más común de conocerlo, el hallux valgus significa el vulgar juanete, y un sinfín de cosas más que nos va trayendo los zapatos con taco. Yo no digo que las mujeres dejan de ser especiales, hermosas y guapas, y que no se vean bien con taco, pero sí traten de ver un calzado cómodo para ustedes. También hoy en día los modelos de los zapatos siempre están terminando en punta. Lo ideal es tratar de que un zapato sea cuadrado, ancho. Yo sé que la moda muchas veces no va asociado con lo que uno realmente quiere, pero traten de buscar un calzado que la cual sea cómodo para ustedes y poder tener así un excelente cuidado de sus pies. Recuerden que sus pies es el principal sostén de todo nuestro cuerpo humano. La importancia de escuchar a nuestro buen amigo Patricio Arancibia radica también en el aporte que hace Medishop aquí en Puente Alto. Medishop Puente Alto, Conchitoro 26, local 207. Vaya, conozca a la señora Patricia Lavé. Sí, y por supuesto, junto a su gran amigo Patricio Arancibia. Pausa y estamos de vuelta con Patricio Arancibia de Medishop. Miré tu recuerdo un simple aguacero de estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vives en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. comeré lo que sobre dentro de tu corazón. Y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos, esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida. La buena música, temas de interés, junto a Patricio Arancibia, en su programa Medichop. Adelante, Patricio, con la parte final de este tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, antes de terminar o concluir la última parte, hay que mencionar la oferta de la semana. Hay que tomar en cuenta que toda la línea Siligel, o la línea de cuidado de pies, en este caso la línea silicona, están con un 10% de descuento en nuestra sucursal de Puente Alto. Y también mencionar nuestro soporte postural, en la cual tiene un descuento especial, solamente mencionando el matinal de la radio. Esa es una gran ventaja que tienen todos nuestros amigos de Radio Escucha acá, de nuestra gran comunidad, para poder tener descuentos para ellos, que realmente son importantes hoy en día. Bueno, muchas veces nosotros podemos decir, aparte de la utilización de plantillas, cómo yo también puedo ayudar a contribuir la mejora un poco de mi pie plano. Muchas veces hay que desarrollar, hacer ejercicios que son básicos. Por ejemplo, caminar en descalzo, obviamente en un terreno idóneo, por ejemplo en la playa, con la arena, caminar en la punta de los pies, tomar objetos pequeños, por ejemplo una bolita con justamente la zona de los dedos de los pies, tomarla y desplazarla de un lugar a otro, eso nos ayuda a desarrollar la musculatura. Hay que tomar en cuenta que también los problemas del pie puede venir por un desorden muscular o por una parte neurológica. Es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos para poder mejorar nuestro pie plano. Generalmente el pie plano me genera mayor problema. Si nosotros tenemos un correcto tratado o un correcto diagnóstico y una excelente fabricación de las plantillas como se realizan en Medichop, y con el uso de AINES o analgésico que nos indica el doctor, nosotros podemos tener nuestro problema de pie plano resuelto. Realmente el pie plano, lo importante es disminuir el dolor. Más que nada, más que mejorar el pie plano. Eso es lo que a nosotros nos importa. Disminuir el dolor, porque créanme que las personas que sufren de los pies es un dolor bastante molesto. Porque nosotros, recuerden, estamos todo el día de pie, todo el día caminando, todo el día desplazándonos de un lugar a otro, y es nuestra principal transporte. ¿Qué haríamos sin pie? Nada. Tendríamos que empezar a caminar de mano. Mira. Bueno, amigo Juan Carlos, yo un poco agradecer esta instancia de lo que mencionaron un poco lo importante de lo que es el pie plano. Y terminar un poco con lo que es esta patología del pie. En nuestro próximo programa vamos a continuar un poco mencionando las patologías del pie, que son realmente importantes para nosotros y que muchas veces las desconocemos. Y saber realmente entender, hoy en el matinal de la radio, nuestro amigo Patricio Arancibia junto con Juan Carlos mencionaron de la hiperqueratosis. ¿Qué es lo que es la hiperqueratosis? ¿Qué es lo que es el pie plano? ¿Cuántos arcos tiene mi pie? Realmente esto es la idea, que sea un poco una ayuda para ustedes, para que puedan entender y conocer las molestias que ustedes puedan tener y poder manejarlas y darle un correcto manejo. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos en el programa de MediChop por una vida mejor, ubicado en Conchitoro 26, local 207. Vamos a una pausa y estamos de vuelta.